Durangoko azoka alternatibaren 16. alea bertan da. Abenduak 4tik abenduak 8 bitartean material eta ekintza alternatibo eta autogestionatuaren azoka. Bertan liburu aurkezpenak, serigrafia eta sexologia tailerra, bakarlarien kontzertuak, musika zaratatzua, Irola irratiaren zuzeneko saioa eta beste zenbait gauza ere izango dira. Azoka, egun guztian denean, 11etatik 8etara bitartean izango da, Zapuitzeko taberna berriz, 12etatik arratsaldeko 5etara eta arratsaldeko 8etatik gaueko orduetara bitartean irikita egingo da, eta egundero bazkari vegano eta biologikoa izango duzue Zapuitzean bertan, orduetarrietatik 4etara bitartean. Azaldu zaitezte. Viernes 4 de diciembre, pues a las 5 de la tarde hacemos la inauguración de la carpa. Vamos a intentar tener allí pues unas castañas para ofrecer a todas las personas interesadas en acercarse ese día, donde ya estaremos ahí la apertura hasta las 8 de la tarde, la feria. Y luego a las 9 de la noche va a haber un concierto gratuito en Zapueche con 4 agrupaciones de música en acústico, cantautores, que por un lado está Yacaranda Disidente, que aparte de recitar poemas las pone musicalizadas, una banda también de 3 componentes que se llaman Apalache, otra banda que recientemente han sacado también un disco, por lo menos se puede encontrar en su Bandcamp, que se llama El Mormore, desde Zarauz, y luego otro cantautor que este año repite, que se llama Baba, que ya le tuvimos un año, y bueno, y este sí que profundiza y difunde mucho el euskera, porque no hay quien lo entienda ese euskera, vamos. Y luego, al día siguiente, que es el sábado 5, a través de un colectivo que se llama Picuentos, a las 12 de la mañana, pues es el arranque de la programación de actividades, ya que a las 11 de la mañana, todos los días, a partir del sábado, se hace el arranque de lo que es la carpa, y todas las actividades que estoy nombrando pues se llevarán a cabo en el Zapueche, que está en la calle Uribarri número 23... y ese día, pues como la SOCA no quiere limitar o focalizar solo sus actividades culturales a un determinado público, que nos intentamos todos los años hacer una amalgama de todas las personas interesadas en la cultura, y sobre todo porque tenemos amigos y amigas que están teniendo pues churumbeles y criaturas, sí, sí. Pues hacemos actividades infantiles, sí. Y en este caso pues la gente del colectivo Picuentos va a hacer un recital de cuentos sin cuentos a través de unas marionetas de goma espuma de elaboración casera, que enseñarán un poco pues también. Estas marionetas serán las que cuenten los cuentos, y además pues enseñarán, porque es un colectivo que se dedica a hacer elaboración de talleres para la creación de marionetas ahí caseras con material que hay por casa, ¿no? Y a las 5 de la tarde va a estar la presentación de un libro que ha editado recientemente la DDT, que ha escrito Monus, un compañero que otros años ha participado con la distribuidora, pero que ya se disolvió el colectivo de la distribuidora, y actualmente pues ha sacado un libro que lleva por título Consecuencias de la realización de macroeventos en la ciudad de sede y sus habitantes, que viene un poco pues a raíz para dar y potenciar, por un lado, trabajar a nivel local, sobre todo pues lo que está ya sucediendo en la parte de Guipúzcoa, en Donosti, con sí, todo el tema de la Ciudad Cultural 2016, sí. Todo lo que conlleva pues la realización de los macroeventos en ciudades, o ya sean olimpiadas, este tipo de ligas de la FIFA, y todo lo que conlleva a la gentrificación, a la seguridad, al tema de la videovigilancia, a las empresas, pues cómo le facilitan los permisos, y prueba de ello, ¿no? En Guipúzcoa ahora mismo, pues aprovechando esa baza, lo que estaba paralizado anteriormente del plan de amortización de centros penitenciarios del 2005 al 2012 en el término de Zubieta. Los ayuntamientos de Lasarte y Orio están intentando dar ese empuje para que lo que es la macrocárcel, incineradora y 1000 viviendas, ¿no? Porque no deja de ser una zona limitada con Donosti y un lugar dormitorio, bastante feo, ciertamente, al lado de una incineradora o de una macrocárcel, pues está dando este tipo de casos, como está pasando en Brasil con todo el tema de los desalojos que están haciendo de las chabolas. Y bueno, se extenderá un poquillo más sobre esta presentación del libro e intentar potenciar y hacer un reflejo de no solo lo que nos atañe a nivel local, sino también lo que van a el problema que están sucediendo en nuestras ciudades con este tipo de macroeventos en ciudades de sede, ¿no? Y a las 9 de la noche, pues este año tenemos la visita de un grupo italiano que van a hacer 3 fechas de gira y una de ellas va a ser el sábado 5 de diciembre a las 9 de la noche en un concierto totalmente gratuito, que esta banda se llama Prodotti Locali, que hacen Stream Pum. Y participarán también Última Neurona, que es una banda de hardcore punk así de la receta de la abuela de Bilbao, que ya tienen editados varios discos y que, bueno, pues en los últimos años han presentado un disco que lleva por título Órdago a Pares, que han editado con la DDT y que vienen un puñado, casi 20 y tantos temas en el disco, y bueno, pues supongo que harán un repertorio bastante amplio. Estarán también Gaiche, que tienen grabado el disco, pero que no estará presente en forma física en la Soca, pero es una banda que viene de las cenizas de Cárcava, y también el batería componente de otra banda que se llama Frida's Crew. Esta banda, pues, un poco vienen dando a la ruidera que nos vienen acostumbrando con el rollo de que hacían Cárcava y así, de Azcoitia. Otra banda que se llama Meconio, que son de Santurce y hacen punk rock. Y una banda, pues, que a día de hoy en su Facebook, que se llaman Saliva y hacen rock and roll desde Durango, presentarán también la maqueta en formato físico. No sé si son 6 temas lo que están presentando y que estos días están en su Facebook presentando a la gente para que lo vayan conociendo. El siguiente día, que es el domingo 6, como estaba diciendo, apertura de la feria a las 11 de la mañana. Y luego la actividad en el Sapueche, pues va a ser ese día a las 12 de la mañana un taller de sexología para comprender un poco, pues, los conceptos y el tema de la moral y los lenguajes. Y bueno, pues un taller participativo o grupal abierto a todas las personas, pues, que estén interesadas en profundizar en estas temáticas, ¿no? Y luego a la tarde, pues habrá a las 5 de la tarde un taller de serigrafía, donde recomendamos a la gente y recordamos que cada uno lleve, pues, una prenda de color claro al ser posible, donde se hará una serigrafía en tela de las imágenes que aparecen este año en el cartel, ya que ha sido un cartel elaborado por nosotros mismos, dibujado por nosotros mismos y serigrafiado por nosotras mismas con las máquinas que tenía en el Sapueche de serigrafiar en papel. Por no irme de los cerros de Úbeda, terminar la programación de ese día a las 9 de la noche, que va a ser un concierto también de bandas en acústico, cantautores. Por un lado está Isuo, desde Urrechu, que acaba de editar recientemente un disco, una maqueta. Y luego, pues, también estará Jaime Alejandro Yacamán, que tiene también editados varios discos, uno dedicado a Toluca, otro que se llama Después de Tanto, y recientemente, pues, unas colaboraciones que ha tenido también, que es una persona de Toluca, de México, pero actualmente residiendo en Bilbao, con una trayectoria de más de 25 años en funcionamiento en vivo. Y luego, pues, desde Usurbil, con un ukelele, estará el Perú, que por la zona de Guipúzcoa, pues, es un cantautor bastante conocido porque ha participado en conciertos acústicos después de Cenadores y todo esto. Además, pues bueno, una persona, además de cantautor, que este año se ha llevado un premio del Cinemaldi de Donosti con cortometrajes. Mira, O sea que tenemos a gente con buen conocimiento de la cultura más allá de lo musical. Luego el lunes 7, a las 12 de la mañana, a cargo de la Rabustin Guincha, que es la Escuela de Cerámica del Audio, va a hacer un taller de cerámica que viene haciendo también por bastantes sitios con 2 tornos eléctricos, y sobre todo focalizado, pues, para para todas las edades, puesto que vienen haciendo en la localidad del Audio talleres todos los domingos en Orbecoetxea a todas las edades, para tratar un poco de transmitir todo la eliminación de todo uso de vasos de plástico que se utiliza, pues ya sea en choznas o en gasteches o en ateneos libertarios, y hacerlos pues con barro. Va a enseñar pues la técnica de centrado del barro y la técnica de la colocación de manos para poder hacer vasos de barro. Luego, a las 5 de la tarde, una propuesta que viene funcionando desde hace años, pero que este presente año ha potenciado más su fuerza de participación, es la propuesta del texto de autonomía comunal en Euskal Herria, un texto que está editado recientemente en una revista que lleva dos números, que se llama Naimen, una revista de teoría y práctica, y sobre todo pues un texto interesante de lo que la SOCA alternativa se ha intentado mantener todos los años, ¿no? Es el debate o por lo menos profundizar en nuestras alternativas sobre la economía o el trabajo más allá, al margen de los canales capitalistas, o por lo menos de mentalidades de funcionamiento que se amparen en estructuraciones capitalistas. Entonces, este proyecto, que se ampara sobre todo en el trabajo de la agricultura, de la educación, de la salud, pues nos propondrá en el trabajo del funcionamiento que llevan por trueque y por la voluntad y compromiso de poder generar el compartir conocimientos de huerta, ya sea pues la planificación o el tema de los cuidados de huertos, así como la profundización de la economía, porque digamos que tenemos muchos libros donde nos hablan de economía, pero nunca se termina a explicar cómo llevarlo a cabo, o no te dicen los porqués, o muchas veces no hay textos que o momentos en los que se reflexionen los errores que puede haber de conflictividad en una colectividad o este tipo de trabajos, más allá de lo que están acostumbrados hoy en día, que se ha potenciado los grupos de consumo en cestas, amparado en una individualidad donde no hay una participación y se genera por un lado el productor y por el otro el consumidor. Y queremos pues que no haya especializaciones ni se generen esas estructuras de mercado, y que la persona consumidora sea ella misma su productora y pueda su esfuerzo intercambiarlo con otras personas del Comunaldi. Y a las 9 de la noche va a haber un concierto también pues de ruido en el Sapueche, totalmente gratuito también, con una banda que se llama Naguiña, que vienen desde Amurrio, de formaciones como Anunnaki Revenge o Destierro y Asfixia. Es un grupo que no tiene nada que ver a Anunnaki Revenge o así, algo parecido tienen, pero bueno, tienen su sonido de música nuevo. Estarán también Crater, que es una banda de punk rock de Bilbo, con componentes también de Jan Sekian y otras formaciones. Una banda que viene desde Barcelona presentando disco, que se llama Butron, que hace estas etiquetas que se ponen hoy en día, que se llama Cruise Power Violence. Estarán también de Zarau Total Arts, que hacen un divid, que vienen pues de formaciones como Managais o, bueno, yo, infinidad de bandas de estas de Zarao que tienen por ahí, de Metralleta y todas las bandas estas que hacen que no paran, que los hacen como churros. Y luego estará en una banda así jovencilla de Bermeo que hacen rock, que se llama Zartada. Y al día siguiente, pues, las actividades de la SOCA finalizan con la emisión y retransmisión en directo a las 11 de la mañana de la Irola Irratia, que estará emitiendo en la carpa en el dial de la 107.5, con entrevistas pues a todas las personas que pasen o de las personas que han estado presentando los libros durante esos días de feria. Y bueno, esa es la programación que este año hemos presentado en cartel y que estamos difundiendo para que todas las personas puedan estar interesadas en acercarse durante esos 5 días a la Feria Alternativa de Durango, que si se pasan por la de artesanía o por la oficial, o simplemente pues han ido a dar una vuelta al Amboto y han decidido tomarse un pote en Durango, pues que recuerden que un año más la gente de Sapueche y distribuidoras de Euskal Herria nos hemos embarcado en todo este entramado que conlleva el tema de la SOCA alternativa.